Grabando. Yo no lo he leído, o sea, bueno, lo he leído. Y media, bien, chicos. Vale. Bueno, Gabón, Irola irratian gaude, el grito de Yoko irratxa joan. Kaixo, Gabón. Eunda zazpi punto bos, CFM-an. Eta gaurkoan zerri buruz arituko gera, Xabi? Ba, gaurkoan, besteak beste, Berlinen inguruan egongo gara hitz egiten. Eta, bueno, zentzu askotan gainera. Zentzu askotan, osea, que agian entrevista interesgarri bat edo edukiko dugu bai, gaurko. Bai, entrevista edo elkarrizketa interesgarri bat barne. Bai. Borduan bori, ez? Entzuteko gogoarekin bazaudete, ba, geratu gurekin urrengo orduan zehar, eta disfrutau. Bai. Entzule bezala interesgarria izango da, alde batetik, bueno, ruta edo zeregin turistikoetaz hitz egingo degulako. Eta, bueno, ba, txapa historiko gehiegi sartu gabe. Saiatuko gera. Bai, entzuleentzat, ba, gauza interesgarriak eta praktikoak, datu praktikoak ematen saiatuko galako. Ba, osondo, zuekin orduan, abestitxo bat, ez dakitea jarriko dugun orain Restless abestia, Johnny Kid, eta And the Pirates? Taldearena. Pirates. Whatever. You don't know how restless you've made me. Don't know, baby, what a fool you've made out of me. Take a chance at the hero romance. You keep me waiting for a date, and when you do, you turn up late and try to play it cool. Not cool enough to make it stick. I knew it was another trick to keep me waiting, or keep me waiting. Take another chance. Bueno, pues eso, esta noche estamos en el Grito de Yoko en 107.5 en Irola Irratia y esta noche para hablaros de Berlín. Como hemos hecho en programas anteriores, vamos a hacer una breve introducción histórica, por bueno, pues porque no es una ciudad cualquiera y se lo merece. Pero bueno, vamos a intentar ser lo más breves posible, porque tampoco es que tengamos interés en cansaros a todos. Así que bueno, contaros un poco que la ciudad nace en 1307, cuando se fusionan las ciudades de Köln y Berlín, dos pueblos fundados alrededor de 1200. Así se forma una sola ciudad de 7.000 habitantes que conserva el nombre de Berlín. O sea, que al final tampoco es una ciudad que tenga tantos años de vida, más o menos 800 años de vida, que no son tantos. En 1415 fue elegida capital del estado de Brandenburgo, uno de los muchos estados que componían el Imperio Romano Germánico. Así por seguir este listado así de fechas, en 1701 Berlín se convierte en la residencia de real de los... Esto yo no lo diré tan bien, pero aquí Xavi igual. Real se convierte en la residencia real de los Hohenzollerns. Hohenzollerns. Eso es. La realeza local crea un nuevo país llamado Prusia, con Federico II el Grande, que comienza la nueva reorganización arquitectónica de la ciudad. La historia moderna de Berlín comienza más bien pues unos casi 200 años más tarde, en 1871. Es cuando Prusia derrota a Austria, a los daneses y luego a Francia. Ya sabemos que detrás de esto hay un montón de cosas más que podríamos decir, pero bueno, vamos a seguir con este breve, brevísimo resumencillo. Todos no, está bien. Está sí, bien. Es que si no, no nos da. Ya hemos dicho 1307 cuando se crea, 1415 cuando fue elegida la capital del estado de Brandenburgo, 1701 con estos alemanes que parece que ponen a Federico II como representante del país, 1871 empieza la historia moderna. Y bueno, un poco más tarde todos los otros reinos alemanes, como Baviera y Sajonia, se suman al triunfo e invitan al rey prusiano a convertirse en Kaiser de Alemania. Emperador. Eso es. Alemania, sí. Berlín se convierte entonces en una de las ciudades más grandes e importantes del mundo, pasando a ser un referente cultural, arquitectónico y centro financiero a nivel mundial. Cosa que creo que hoy en día, pues bueno, sigue manteniéndose de alguna forma, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como estás diciendo, Berlín es una ciudad muy joven. Tiene 700 años de vida y lo que la hace muy interesante es que tiene una historia muy reciente. Ajá. Muy, bueno, desde todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra Fría, el Muro de Berlín. Entonces sí que en eso se diferencia de otras ciudades europeas, como pueden ser Roma eso o es. París. Lo que hay que ver en Berlín es muy reciente, está ahí desde hace muy poco. Hay mucho meollo, pero son de poquitos años atrás. Exactamente. Por seguir un poco con esto, y bueno, que aunque Xavi se haya adelantado un poco, sí, perdón. Contaros que el último Kaiser, Guillermo II, pues bueno, no fue muy hábil en asuntos de relaciones exteriores, es quien llevó a Alemania a la Primera Guerra Mundial. Tras el Tratado de Versalles, Alemania se convierte en democracia, dando lugar a la República de Weimar, ciudad donde se traslada toda la administración política nacional, ya que Berlín era muy peligrosa. En los años 20 florece la vida cultural, Berlín es centro de representaciones teatrales innovadoras, estrenos de películas llenos de glamour, varietes de gran vivacidad y una vida nocturna incomparable, cosa que creo que también de alguna forma se sigue manteniendo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues así pasa a ser el centro de los dorados años 20. Pero al mismo tiempo, después de la Primera Guerra Mundial, se vive una gran crisis, lo que ayuda a Hitler a llegar al poder en 1933, enfatizando el nacionalismo, el antisemitismo y el anticomunismo. Pero eso, casi nada, hace 80 años, apenas 80 años. Después de reestructurar la economía y rearmar las fuerzas armadas, estableció una dictadura totalitaria, como sabréis, persiguiendo a judíos, comunistas, homosexuales, artistas y cualquier opositor al régimen. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la ciudad, pues obviamente, quedó reducida a escombros. Bueno, por seguir un poco. Tras la derrota del régimen nazi, y al igual que sucede con el resto del país, Berlín fue dividida en cuatro sectores, bajo administración de los aliados y soviéticos. Ya vamos terminando, no os asustéis. En 1948, los tres sectores occidentales en Berlín Oeste se reunifican en el marco de la República Federal de Alemania, a lo que la Unión Soviética replicó con el bloqueo de su sector de la ciudad y la creación de la República Democrática Alemana, la RDA, en 1949, con capital en Berlín Este. Luego creo que igual nos da más juego todo esto, pero bueno. El 13 de agosto de 1961 la RDA comienza a construir el muro de Berlín alrededor del sector occidental, lo que hemos llamado pues, el Berlín Oeste. Esto dividió la ciudad y a sus habitantes de la noche a la mañana y durante casi 29 años. Vamos, estamos seguros que seguro habéis visto documentales, pelis que hablan sobre el tema. Los berlineses celebraron, por supuesto, la caída del muro el 9 de noviembre de 1989 y siguen celebrándolo. Y desde entonces, pues bueno, Berlín ha vivido un montón de cambios, como, pues bueno, entre otros, el volver a ser la capital de Alemania. No sé si lo dejamos ahí, igual un parón de chapa histórica. Encima creo que lo dejas en muy buen sitio. En muy buen momento. No, en muy buen sitio, porque acabas de hablar del muro de Berlín, que cayó el 9 de noviembre del 89, hace 25 años, más o menos. Sí, 25 26. Años. ¿26? No, 26. 25 hizo... Bueno, sí, bueno, ya va, casi 26, va a ser, eso 25 es. Hizo el noviembre pasado. Porque pensando en los turistas... que van, por ejemplo, de aquí a allí, ajá, muchos no saben por dónde empezar a visitar la ciudad. Y creo que, efectivamente, el muro de Berlín, o lo que queda en pie de lo que fue el muro de Berlín, que hoy es simplemente una pared pues larga, creo que tiene un kilómetro, llena de grafitis y de pintadas que simbolizan fraternidad, unión, liberación... Creo que visitar ese muro es un buen punto de partida para luego empezar a conocer esta increíble ciudad funda. Sí, creo que nos hemos saltado una parte muy importante que dejaremos para un poco más tarde, pero joder, que has vivido muchos años allí y que podremos sacar provecho de eso. Sí. No vamos a desvelar muchas cosas más. Os dejamos con una cancioncilla o no. Tenemos ahí dudas. Con un discurso interesante. Bueno, nada, pues recordaros que seguimos en Irola Irratia, en ondasaspi.vos, eso es El Grito de Yoko. Acabamos de hacer una súper brevísima introducción histórica de la ciudad de Berlín y con la que estaremos hablando durante los próximos 45 minutos que nos quedan de programa. Casi nada. Soy el teniente Aldo Rein. Y preparo un grupo especial. Necesito 8 soldados. 8 soldados americanos judíos. Habréis oído que pronto habrá una gran ofensiva. Bien, nosotros partiremos antes. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles. Y una vez en territorio enemigo, abriéndonos camino como una guerrilla, tendremos que hacer una cosa, ni una más. Matar nazis. No sé vosotros, pero yo no bajé de las puñeteras montañas humeantes, atravesé el condenado océano, me abrí paso a tiros por Sicilia y después salté de un puto avión para enseñar a los nazis su humanidad. Los nazis no tienen humanidad. Obedecen a un asesino de masas que odia a los judíos a muerte y deben ser destruidos. Por eso todo malnacido que encontremos con ese uniforme morirá. Yo soy descendiente del explorador Jim Bridger. Corre sangre india por mis venas. Y nuestro plan de batalla imitará la resistencia apache. Seremos crueles con los alemanes. Seremos conocidos por nuestra crueldad. Y encontrarán pruebas de esa crueldad en los desmembrados, destripados y desfigurados cuerpos que dejemos atrás. Y los alemanes no podrán borrar jamás las imágenes de crueldad a las que los sometimos con nuestras manos, con nuestras botas y con nuestros cuchillos. Los alemanes hablarán de nosotros, sentirán aversión por nosotros, tendrán miedo de nosotros. Y cuando cierren los ojos por la noche y el subconsciente los atormente por el mal que causaron, el miedo que les inspiramos no les dejará dormir. ¿Estáis conmigo? ¡Sí, señor! Así me gusta. Pero os lo advierto, aspirantes a guerreros. Bajo mi mando contraeréis una deuda. Una deuda conmigo, personal. Todos los hombres bajo mi mando me deberán un centenar de cabelleras nazis. Y quiero mis cabelleras. Así que me entregaréis 100 cabelleras nazis arrancadas de la cabeza de 100 nazis muertos. Si no os matan antes. Bueno, pues esto que hemos escuchado era un fragmento de Malditos Bastardos, el discurso de Aldo Rain, interpretado por el famoso Brad Pitt. Una película que nos apetecía, sin más, meter una cuñita así un poco curiosa, una película bastante, bastante gore. Sin más, seguimos con el tema. Seguimos con Berlín, pero ponemos una cancioncilla antes. No sé qué canción le apetecerá a nuestro técnico de sonido invitado esta noche, Antón Calleja. Pues mira. De entre pitos y flautas. Ahora mismo lo que estamos escuchando es Moderat, que es un grupo muy joven berlinés, ya que estamos hablando de Berlín, que empezó a hacer electrónica en el año 2011 más o menos, y que ahora pues está teniendo un éxito internacional bastante importante. Aquí seguimos en La Irola, en el Grito de Yoko, en Ondasazpi.bost. Recordaros antes de nada que si tenéis cualquier cosa que contarnos, nuestros teléfonos están abiertos. La centralita está abierta. Así solo que tenéis que llamar al 944-21-70-60. Pederatzi lau lau, ogeitaba, tiruro geitamar, iruro gei. Eso es. Igual, retomando el tema donde lo habíamos dejado antes. Eso es. El turista que llega a Berlín, ¿por dónde empieza a conocer la ciudad? Puede empezar a conocerla por el muro que hemos mencionado, lo que sigue en pie, que bueno, que eso es simplemente para poder decir que has estado allí. ¿Que has estado allí y sacarte la foto? Más o menos, porque ahí no hay tampoco, encima está repleto de turistas y es... bueno, sí, puedes verlo por el significado histórico que tiene, pero luego podrías empezar a hacer esa ruta turística, que parece que es una ruta obligatoria, allá donde vas, de cosas obligatorias que tienes que ver, sí, que siempre las puedes hacer o no, según la importancia que le des. Pero en el caso de que se quiera hacer, en Berlín esa ruta turística siempre, siempre. Es lo más ideal es empezarla por Alexanderplatz, que sería en el centro de la ciudad. Aunque Berlín no tenga centro, ¿eh? Tú le preguntas a un alemán, a un berlinés, dónde está el centro de Berlín y te dice que Berlín no tiene centro, que Berlín es una ciudad compuesta por distritos y que cada distrito tiene su cosilla. Sí. Alexanderplatz se situaría en el mapa, en el centro de la ciudad, en el barrio de Mitte, que significa mitad también, pero bueno. Y desde ahí, pasando por la gran avenida Karl-Liebknecht-Straße, que se junta y se convierte en Unter den Linden, que es una avenida donde los nazis hacían sus desfiles y Hitler andaba para atrás y para adelante. De ahí, ahí ves, recorriendo eso, puedes ver pues todos los museos importantes que hay en ¿esto en qué? Berlín. ¿Como para hacerlo, por ejemplo, una mañana? Por ejemplo, sí, por ejemplo. Ahí tienes el Museo del Pérgamo, el Museo de Antigüedades. Y llegando, caminando por esa avenida, llegarías a la Puerta de Brandenburgo, la que sería históricamente la puerta de entrada a Berlín. Una vez pasada la Puerta de Brandenburgo, a la derecha nos quedaría el Reichstag, que sería el Parlamento de Alemania. Y a la izquierda, el monumento del Holocausto judío, muy famoso, porque tiene... Por diversas razones, por ¿no? diversas razones. Por arriba tiene como la pinta de un cementerio. Sí. Te quiero decir, viéndolo desde fuera, pero una vez te acercas ves que es como un laberinto que simboliza más o menos como la angustia. Te pierdes por ahí y sientes la angustia. Ya, pues el miedo, el sentirte... Sí, sí, tío, por ahí. Hay una, si tenemos tiempo, una anécdota relacionada con este monumento, encima muy, muy reciente. Hace unos 10 o 15 años hubo una polémica muy grande porque este monumento está al aire libre. Sí. Y claro, como está al aire libre, pues de noche pues va mucha gente ahí, pues a beber, o van chavales a estar. En el propio monumento, vaya. Exactamente, o sea, en el propio laberinto. Sí, se pueden sentar en esas piedras grises que no dejan de ser piedras, pero simbolizan las tumbas. Y empezaron a aparecer pintadas y mucha suciedad. Entonces, el Ayuntamiento de Berlín pagó a una empresa de limpieza para que se encargara de la manutención de este monumento. Que siguiera todo en orden. Pues hace como unos 10 o 15 años, un periódico alemán reveló que esta empresa de limpieza era la misma que proporcionaba gas. ¡Ostras! Sí, sí, sí. Para los campos de concentración, para gasear a los judíos. Entonces es como una ironía muy, muy retorcida. Y hubo una polémica muy, muy, llegamos. Muy, muy grande. Y bueno, pues esta empresa, supongo que para limpiar su imagen, dejó los gastos del servicio gratis al Ayuntamiento de Berlín. Fíjate. Sí. Bueno, entonces eso, ¿no? ¿Nos recomiendas que si tenemos idea de hacer una excursión a Berlín, empecemos por Alexanderplatz, pasando por esas esas calles que nos llevarían hasta la zona de los museos, sí, llegar a la calle, puerta de Brandenburgo. Una calle, una avenida grande, sí. Y terminando ahí, en el Museo del Holocausto Judío, ahí a la izquierda tenemos Potsdamer Platz, que fue totalmente destruida en la Segunda Guerra Mundial y que ahora, bueno, pues arquitectos americanos y demás, está el centro, pues todos los bancos tienen ahí sus edificios, sus sedes, y es una zona muy nueva, literalmente. Pero esto sería el resumencioncillo para sí, una mañana y una tarde de plan turisteo berlinés. Sí. Muy bien. Bueno, y siguiendo con las anotaciones que el turista debería tomar para cuando visite Berlín, ya una vez terminada la ruta turística de obligación, lo que podríamos hacer, Sara, es mencionar otra, la que no sale en la Lonely Planet. Alternativa, la que puede salir. Puede salir. Pero vamos, que la mayoría de los turistas quedan, no sé, a veces sorprendentemente fuera de esta ruta. Ajá. Berlín se caracteriza y se ha caracterizado por años por tener una cultura ocupa muy, muy, muy, muy grande y muy avanzada. Esta cultura no solo se reduce a casas ocupa, también tiene un sentido muy desarrollado de reciclar casas o sitios abandonados. Tipo para hacer centros sociales o... Exactamente, pues como el Bilbo Rock que está aquí. Bueno, no. Tipo Lizarbel, todo así. Perdona, sí, ha sido un lapsus mental. Pero, por ejemplo, sí, con Bilbo Rock me refería a edificios que sí, anteriormente tenían otro se les tipo daba de uso. Un uso y ahora se les da otro. Muy, muy, muy distinto. Por ejemplo, en el barrio de Kreuzberg, que es el... bueno... históricamente conocido como el barrio más alternativo de Berlín, podemos encontrar el Centro Cultural Betanien, que hasta la Segunda Guerra Mundial fue un hospital. Ah. Y después de la guerra quedó abandonada y un grupo de artistas la cogió y abrió pues como una especie de galería de arte y también una escuela de música para ¡Hala! Niños. Y la entrada es libre y el edificio es espectacular. Y es de visita obligada. ¿Esto es Betanien y dónde está? Está en Kreuzberg, está en la mitad de Kreuzberg, sí. Al lado de esta de este hospital, antiguo hospital convertido en galería de arte, también lo que podemos encontrar es un lugar llamado Prinzessinnengarten, que anteriormente fue un parking, pero ahora lo han convertido como en un jardín ecológico, donde te puedes tomar tés y zumos naturales Y incluso plantar tus propias... pues lo que quieras plantar. ¿De forma libre? De, o sea... total, sí, sí, sí. Pones tu nombre en una lista. Y puede ser... encima es, han puesto un montón de árboles y de lo, colgando de los árboles hay como luces de colores. Es como muy bohemio. Es un poco como Alicia en el País de las Maravillas. ¡Hala! Y es muy interesante. Por supuesto, también en Berlín hay muchísimos bares con una decoración alternativa y muy llamativa, donde estarían Madame Claude, que es un bar también en Kreuzberg, donde tiene toda la decoración pegada al techo. Con eso quiere decir, wow. Quiero decir que hay sillas, mesas, todo lo que te puedas encontrar en el salón las de tu casa. Todo. Exacto, sartenes, todo como si fuera el, o sea, el mundo al revés, como si no hubiera gravedad. Y al lado de ella, estoy diciendo así nombres al tuntún, pero sí, el que para pueda quien escuchar, quiera tomar nota. Lo puede buscar. Café Cinema, que es mitad bar, mitad videoclub, en las calles de Oranienstrasse, en Kreuzberg, es el barrio clave para uh-huh. saber por dónde se mueve el Berlín alternativo. Y... este nombre que dices tú con tanta facilidad, pero para quien lo busque por internet, ¿cómo tendría que poner? Pues se escribe K-R-E-U-Z-B-R-G. Kreuz significa cruz y Berg significa montaña. Ah. Sí. ¿Qué comentarios más inteligentes te estoy haciendo? Ya para, no, para, está bien. Para acabar, hay una cosa muy, muy, muy interesante en Berlín, hablando también de cosas abandonadas, que ahora recicladas se les da otro uso. Está el Tempelhofer Feld, que es un aeropuerto que hasta el año 98 seguía funcionando como un aeropuerto, pero después de que quebrara, ya en los últimos años se le daba un uso exclusivo para presidentes y gente importante, para vuelos VIP. Pero cuando quebró, el aeropuerto siguió abierto y se le ha dado un uso... pues muy interesante. La terminal, lo que sería el edificio, se utiliza para diversas exposiciones de arte, sí, eventos culturales, y las pistas de aterrizaje siguen intactas y es como un parque enorme donde las familias van pues a patinar, a volar sus cometas, los jóvenes van a hacer barbacoas cuando hace buen tiempo, a beber cervezas, y es espectacular andar en bici por ahí. Pues en esas anchas y enormes pistas de aterrizaje es una... Sí que guardo buen recuerdo de una mañana allí con Miren, sí, que salió el sol por fin en Berlín. Y si nos está oyendo, pues bueno, le mandamos... un beso muy grande. Un beso desde aquí. Muy bien, pues vamos a ir con bueno, otra pues, canción. Sí, vamos a hacer otro break musical y luego seguimos contando un poco más de todo esto. Hey, now, take your pills and hey, now, make your breakfast. Hey, now, comb your hair and off to work. Crash, land, no illusions, no collision, no intrusion. My imagination run away. I know. I know, I know, I know that this is changing. Bueno, pues para terminar un poco de estas recomendaciones berlinesas que os estábamos haciendo, no podíamos dejar de lado el tema parrilla nocturna, ¿no? La vida nocturna, sí. De hecho, si coges la Lonely Planet de Berlín, casi la mitad habla de la vida nocturna. Y no será para menos, ¿no? No, es conocida porque en Berlín no tienen horario de bares, no horario de cierres, quiero decir. ¿Ah, no? No hay. El dueño del bar decide, o bueno, el dueño, el que esté detrás de la barra, decide cuándo cerrar el bar. Lo que quiere decir que si hay gente, pues puedes estar ahí por días. De hecho, por días suelen estar abiertas muchísimas discotecas. Ya sabes, Sara, que Berlín es mundialmente conocida como la capital del tecno. Entonces da por hecho que si quieres juerga de discoteca, solo vas a encontrar tecno. Y bueno, pero tecno suave, más... Pero que puedes encontrar machacón, algo que te... pero algo que sí, que se ajuste a algo que puedas... A tus necesidades personales del momento. Sí. Discotecas así curiosas y también de estas que abren durante 4 días, pues de viernes a lunes, y cuando digo abierto quiero decir que durante el día también están abiertas. O sea, de viernes a lunes un non-stop todo el rato abierto. Exactamente. Ahí estarían, por ejemplo, o Sisyphos en Lichtenberg o Ville de Renate en Friedrichshain, que son, pues porque tienen una decoración como muy hippie, tienen sitios para estar fuera, incluso con música afuera, puedes andar descalzo. Y siempre hay un buen rollo, incluso hasta fingido, a veces es muy buen rollo. Uh-huh. Y luego ya estaría la discoteca más famosa de Berlín y casi de Europa. Los críticos y los aficionados del techno dicen que es la mejor discoteca del mundo, no sé si es verdad, que es Berghain, que se sitúa también en el barrio de Friedrichshain. Y es muy conocida por tener una política de puerta muy, muy, muy estricta. Aquí no es que tengas que ir pijo, ni bien vestido, ni... Es que este más bien tienes que ocultar de qué país vienes, ¿o...? No, para nada, no. Pero cuanto más underground o alternativo parezcas, más posibilidades tienes de entrar. Berghain fue una central eléctrica después de la Segunda Guerra Mundial, y es un edificio enorme con techos muy altos y un sistema de sonido espectacular. Tiene 2 pistas de baile y tiene 3 cuartos oscuros. Pistas de baile, me ha sonado a Gaupela Zuazako una lecuetan. Y tiene 3 cuartos oscuros, y la discoteca en sí es un club gay tal cual, pero, o sea, con club gay quiero decir como hay muchísimo, yo diría que el 80 y el 70% de la gente que va son hombres homosexuales. Sin embargo, por supuesto, va todo tipo de gente de todas las orientaciones sexuales, razas, edades. Pero el hecho de que tenga esta personalidad tan marcada de club gay no impide que todo el mundo quiera ir ahí por la buena fama que tiene y por el... Sí, porque es un hype ahora como... O sea, que por lo menos para verlo sí que recomiendas que es un sitio donde merece la pena ir. Sí, hay que intentarlo. Si entras o no es otra cosa, pero sí, bueno. Sí, si se acerca, sí. Pues esperemos que hayáis tomado apuntes de estas pequeñas recomendaciones. Y... De estas recomendaciones que convierten a Berlín en una ciudad muy turística. Sobre todo en los últimos años, Berlín se ha puesto muy de moda como ciudad para ir a visitar como turista, y también hay incluso quien se atreve a ir a vivir ahí, así, al tuntún. Berlín, el 40% de la población de Berlín ahora mismo es extranjera. Hasta el 40%, ¿eh? Sí, casi la mitad, de gente que viene de todos los lugares del mundo, todos. Lo cual ha afectado, pues, bueno, positivamente, porque una ciudad que tiene turismo tiene más riqueza, digámoslo así. Pero el hecho de que mucha gente haya ido a vivir ahí recordemos que Berlín siempre ha sido una ciudad muy pobre, por las razones que has mencionado tú al principio del programa, y los alquileres, por lo tanto, pues eran más baratos, la vida era más barata y el supermercado era más barato. El hecho de que haya tanta gente viviendo allí ahora ha hecho está que está cambiando, ¿cierto? Exactamente. Que los precios de los alquileres hayan subido, que sea más difícil vivir allí, que cada vez estén construyendo más edificios, apartamentos de lujo, bla, bla, bla. Y ahí, pues, existe la... Pues ahora mismo allí es un día que... O sea, es un tema al que se habla todos los días. Yeah. Lo que sería la gentrificación, este fenómeno que ocurre. Cuando, pues sí, pues estas circunstancias se dan. Y para ello hemos pensado que lo mejor sería hablar con una persona de Berlín. Que nos puede dar de primera mano su opinión Berlín, respecto al tema, exactamente, ¿no? Que haya, pues bueno, vivido durante años la evolución de esta ciudad y que nos dé su punto de vista acerca de este tema de la gentrificación y de cómo este turismo abrasivo afecta a la ciudad. Detrás de la línea tenemos a Alexandra Juszkiewicz, es una chica veinteañera de Berlín, nacida en Berlín, es alemana, y en los próximos minutos vamos a hablar con ella para que nos explique cómo se ve esta situación a través de los ojos de una berlinesa. Hi, Alex. Buenas noches. Hello. Hello. Hi. Good night. ¿Qué tal estás? How are you? I'm good, thank you. How are you? How's the show going? Good. Bueno. It's good. It's good. Está bien, está bien. More or less. Bueno, Alex. First of all, thank you very much for attending the call because we know that it's quite late. Yeah. You're very welcome. Gracias por atender la llamada. Sabemos que es tarde, pero vamos a ir directamente, pues, al grano. Eso te queríamos preguntar, Alex. Berlín es una ciudad muy turística, mucho. Entonces, la pregunta directa es: en términos generales, ¿a ti te gustan los turistas? ¿Te gusta que Berlín sea una ciudad turística? ¿Y cómo afectan los turistas tu vida del día a día? ¿Alex? Orain inglesa egingo galdera. Berlin is a very touristic place, very. And the question is, just in general terms, do you like tourists? Or how do tourists affect your daily life? Okay, wow. Yeah, first of all, I want to say that everything that I will say is on a very like simple level because this is such a complex subject. Mm-hmm. But I will try to answer those questions in a very simple way. Yeah. So the first question, if I like tourists or not, I mean, it depends. If I couldn't say that I dislike tourists in general, and I couldn't say that I love all the tourists that come to Berlin, of course. It always depends on how I connect to the actual person. Mm-hmm. Uh-huh. But what I have to say is that I think it is very easy to, you know, project this sort of worries that you could have as a Berliner on tourists. Because, of course, and I cannot blame those people coming to Berlin because I love the city myself so much and I can understand how people want to be here and enjoy all the opportunities that are here. Yeah. Mm-hmm. But I have the feeling that a lot of areas, especially those who in the past have been the low-class areas, the working-class districts where nobody wanted to go and live, especially those areas have bloomed up so much over the last couple of years and have become so attractive to tourists, which I can also understand because it is full of creative people and bars and restaurants. Yeah. But for people who have lived there all their lives and grew up there, it's a struggle because those tourists come for a weekend or a week and they, you know, enjoy their time. But at least to me, I have the feeling that there is not much of a reflection about what an impact this behavior could have on people that live in those areas. Okay, give me a second, Alex, so I can translate this. Of course. Lo que ha venido a decir Alex, nuestra invitada especial de hoy desde Berlín, como berlinesa, es que es preguntarle si le gustan los turistas, es una pregunta muy general, que por supuesto a ella los turistas le gustan, pero que depende también con las intenciones que vengan. Que en general le gustan, pero que le llama mucho la atención que muchos turistas o gente que vaya a vivir ahí opten por ir a barrios y distritos que hace años eran barrios muy, muy pobres o de clase baja, incluso algunos conflictivos, pues porque los alquileres allí están más baratos, pero claro, por ejemplo en Neukölln, es un barrio muy pues conocido por ser muy barato y de clase obrera, que muchos opten por vivir ahí porque los alquileres son baratos, pero claro, una abuela que vive ahí de toda la vida se ve afectada porque su alquiler también sube. Entonces, ahí supongo que... Claro, que habría que plantearse, que es lo que comenta ella, ¿no? De qué forma qué impacto tiene la visita de gente que viene solo para un fin de semana o pocos días a una zona donde... Pues bueno, a mí me estaba recordando un poco a Madrid y el barrio de Chueca, un poco también en ese rollo de antes, una zona donde pues no se quería ir, donde estaba toda la gente viviendo como si fuera en un gueto, y luego ahora de repente como una zona de super moda donde todo es carísimo, donde todo es élite, o sea, un poco ese rollo, ¿no? Bueno, vamos a seguir con ella, que ya que la tenemos al otro lado. Sí, en ese sentido, Alex, ¿tú tienes miedo de que Berlín vaya perdiendo poco a poco su personalidad? O sí, que el hecho de que, claro, una ciudad que ha sido barata desde siempre ahora termine siendo una ciudad cara, como tantas otras. Alex, are you afraid of this? Do you think Berlin is gonna lose its personality and that it will, I don't know, become in a different city because of this? Through your eyes as a Berlinerin. Somehow I am a little bit, yeah. If I'm completely honest, then yes. I think that Berlin has always been a place that lived through changes. And this is a thing that I also enjoy about Berlin, because it is changing a lot, and especially the people that are in Berlin make the city what the city is. And since people are always changing, of course, the city is also changing. But what I'm afraid of is, because I have noticed also over the couple of last years, that I have the feeling that Berlin has become, and I'm not talking about the whole of Berlin, but about like districts like Kreuzberg or Neukölln that are very popular nowadays, that it seems rather artificial than real. And I will try to explain what I mean with this. I will try to give you just a simple example to somehow maybe make it understandable. So for example, Kreuzberg is a district that has a lot of Turkish immigrants living there, and a lot of and not only Turkish. Kreuzberg has always been a very multicultural area, which is of course amazing. And Kreuzberg is one of the districts in Berlin that has boomed up a lot and is super popular and attractive, not only for tourists but also for just people from Berlin. And for example, those Turkish for example, grandpas that you would see on the streets, sitting in the cafes, or just walking around, working in the stores, I have the feeling that this is just a part of an image that you want to keep, because it is cool and different to, I don't know, have those Turkish immigrants there. But there is no real connection to those people. And of course, it is impossible to be hand in hand and like know each other completely, but this is what I'm a bit afraid of, that Berlin is not going to be, that Berlin is going to turn into this image of Berlin and not just be Berlin, if that makes sense. Yeah. Like, yeah. Yeah. No, I prefer if you do the translation. Lo que, bueno, sí, más o menos lo que ha dicho Alex es que sí, que tiene miedo de que la gentrificación vaya a cambiar y a transformar la ciudad en algo que en realidad ningún berlinés quiere. Comenta que, y otra vez refiriéndose al tema de la inmigración, que por ejemplo Kreuzberg, un barrio muy multiculti donde la mayoría de la bueno, de los habitantes de Kreuzberg son turcos, pues tiene al final yo creo que se refería como que al final forman ellos una comunidad tan cerrada que de muchos años de evolución, autistas, pero que les hacen un poco formar ese gueto tan cerrado que de alguna forma impiden que la comunicación entre las dos, o sea, entre los berlineses, no sé, de DNI y ellos, que también son berlineses, pero bueno, de otra procedencia, hayan formado una zona que sea difícil de acceder. En cuanto a esencia, sí, ¿no? a cultura o a lo que sea, ¿no? A tradiciones o lo que sea, y que eso es lo que le da miedo. A mí lo que me queda un poco de duda es, Berlín es especial porque recibe este tipo de turismo, de inmigración, de gente y tal, y hay un punto en el que, a partir del cual nos pueda dar miedo, o porque de alguna forma vemos que puede ser peligroso el que haya tanta gente, tantas tal, que vengan solo para pocos días, que de alguna forma modifiquen la ciudad, pero eso es lo que en parte también hace diferente a esta ciudad, ¿no? O sea, ahí está, yo creo que un poco la duda, ¿dónde pones la línea entre lo que, a mí me encantaría que Bilbo fuera visitada por miles de personas muy diferentes de miles de sitios, pero ostras, ¿dónde pones la línea de donde ahí dices tú, esto me da un poco de miedo porque a partir de aquí igual se nos va de las manos? Y pierde ostras, la... qué cosa más complicada. Una asociación que acaba de, bueno, ya casi partido político que acaba de nacer, sí que tiene muy claro dónde poner esas líneas. Se trata de Pegida, que traducido sería pues patriotas europeos que van en contra de la islamización de los países del oeste, y nació en Dresden, muy cerca de Berlín. Es un partido, un grupo de gente básicamente formado por nazis, y lo que reclaman ellos es que el Islam, básicamente el Islam, pero también con ello pues inmigrantes que llegan a, en general, a Alemania, vayan a para que se marchen de Alemania, para que dejen de en paz Alemania. Este movimiento ha tenido mucho eco a nivel europeo, y Pegida ha nacido también en otros lugares del mundo, como en Francia o incluso en Madrid. Para terminar la entrevista, queríamos preguntar a Alex cómo ve este asunto de Pegida, si tiene lógica para ella que haya nacido esta asociación, y qué futuro le ve a esta asociación. Alex, we wanna talk with you about Pegida. Oh, okay. Yeah. It's a very new thing. It was born last year, right? Practically last year. Yeah. And we want to ask you, how do you see this bunch of people? How do you see, what do you think about their intentions? Do you think it's logical? I mean, logical, the fact that they were born. I mean, do you think that it's a consequence of something? Or do you think that, what do you think about them? Do you think that they'll go farther? What do you think? I think definitely not a consequence of gentrification, and also not of tourism and Berlin changing. Okay. Because Pegida, I would say, has nothing to do with the actual fear of gentrification, which is very important to, stay very clear about, because when it's about gentrification, it is not about refugees, it is not about immigrants, it is basically a problem of poor and rich, if you want to break it down to a very low level. And Pegida is focusing on just people living their lives, and not really doing anything, which of course I can understand that maybe in a time of a lot of changes and also of gentrification, maybe for some people it is easier to develop that kind of thinking, but it is a lot more than just the fear of gentrification, because you have to name it racism and also a lot of times just pure hate against people that, mm-hmm. you know, act or live or think different to them. And with the question if they will go far, I mean, of course, I will hope they will not. But if I look, like if I relive the last year, they have come a very long way already. Because, for example, they have gotten so much attention from press and media and so much space to express themselves that, for example, the refugee movement just could have dreamt about this opportunity to express themselves so much. But the focus has been on Pegida a lot. Mm-hmm. And, I really hope that this will stop and that Berlin will solidarize like with each other and plan more and, you know, be strong against them. Vale. Thank you very much, Alex. We are running out of time, but thank you very much for being with us welcome. Tonight. Okay? We're very grateful. You are invited if you want to come someday. I will, definitely. Bueno, pues lo que ha venido a decirnos Alex sobre esta organización, Pegida, es que ella marca muchísimo la diferencia con... dice que esto no tiene nada que ver con la gentrificación, que esto tiene que ver más bien con racismo y con motivos raciales que con otra cosa. Dice que a ella, en ese sentido, le da más miedo la gentrificación y se queja de que los medios... y la prensa les haya dado tanto espacio a este grupo de extrema derecha y no les ha dado, por ejemplo, espacio al conflicto de refugiados que hay en Alemania, porque ese problema se podría haber solventado. Sí, o sea que un poco antes. Que andarnos con ojo, porque no confundir conceptos de como los que hemos comentado con cosas como el racismo, con lo que pues porque esta gente perseguía otros objetivos, la de ir contra gente que simplemente pues igual las diferencias se simplificaban en diferencias socioeconómicas o lo que fuera. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Tenerla al otro lado, sí. La verdad es que me han entrado ganas de hablar mucho más rato. Ya la invitaremos. Sí. Bueno, pues que os dejamos con una cancioncilla antes de deciros el agur definitivo, sí. ¿No? On the streets of Berlin. I can't see you, but I know you're here. I feel it. They walk along beside you. Spazieren. Walking. Looking and seeing. They visit your innermost thoughts. I wonder if the director likes my work. They always say wonderful, no matter what you do. Am I a better actor now than I used to be? They serve as witness to time. And when they touch you, you can almost feel it. You know she lives in a room 29. I want to find someone. Boy, girl, man, woman. When the angel Damien found Marion, something happened. Something unthinkable. He fell in love. Bueno, horla bukatzen da aste azken ontako gure irratsaioa. Bai, azkar pasa zaigu. Bai. Bueno, espero gustatu izana. esas pequeñas perlitas berlinesas que os hemos dejado y que por lo menos os haya dado que pensar, o bueno, con las ganas de visitar o no. Sí, por lo menos que haya tenido un impacto, ¿no? Eso es. Así que bueno, urrengo hasta azkenean, aquí estarán los de Entre pitos y flautas. Eta urrengoan guberriz. Urrengo gara berriz. Hori da, aurren arte, Gabon. Mila esker, eta Gabon pasa. Aio. It's interesting, this song seems to be real popular around the world, but I think no one quite gets it like the British. This is Breakfast in America.